Internet ha tenido un impacto considerable en el tejido social y cultural de la sociedad moderna. Es difícil identificar algún segmento de nuestra vida social que no se vea afectado por Internet. Introduce nuevos patrones de comunicación social, rompe las barreras del idioma y crea nuevas formas de expresiones creativas, por nombrar solo algunos de sus efectos. Hoy en día, Internet es un fenómeno tanto social como tecnológico.